Tagsaot, tagsahba. Ukom xanemtik. Bukoman kistoltik. Bupak alcoma bektal. Tagsaot aschonemposh. Tasbelal mukinal. Tabitstik. Bucho las tuyas y él. Jans hlumaltik la utat. Ta ani la hik tisakil chubajes baneje. La bons ni abichak. Hatuk ushich an shiabe. Te busco, me busco. ¿Dónde quedó nuestro camino? ¿Dónde quedaron los juguetes? ¿Dónde quedó tu cuerpo? Te busco camino al panteón, al bosque, a la cantina. ¿Quién se atrevió a mancillarte? Te gritaron puta y aspiras cocaína. Te pintas las uñas hasta callar tu voz.